tumbado en mi alcoba y me vienes tú a tocar las pelotas. Maldita foca, mira que eres cerda, estás más gorda que una de aldea. Tu papada está toda guarra y como siempre manchada de grasa. Me pides un beso, me da una arcada, te digo todo serio, hazme una mamada. Me vienes a tocar los huevos, wow, wow. Está muy buena, siempre que la veo se me pone todo tiesa. Mientras cocinas cualquier cagada, no pierdo el tiempo, le bajo las bragas. Esta cachonda, la muy cabrona, le levanto la falda, no está empapada. Mientras empiezo a penetrarla, apareces tú a darme la vara. Vienes a tocar. Necesito un buco para aguantarte. Eres parva, eres gilipollas. No encuentras el jaco, ya tardas 3 horas. Por fin apareces en una papela, en papel de periódico, hecha una mierda. Te voy a matar, hija de puta. ¿Qué hostia te dieron? Atasca en la chuta. Vienes a tocar los huevos, wow, wow. One more time.